Pero Carlos Eduardo Felton González. Amigas y amigos de Mazatlán, muy buenas tardes a todos. Me siento muy contento de estar hoy aquí con ustedes para dar cuenta de los compromisos cumplidos en este segundo año de gobierno, un año de resultados, de trabajo intenso y de gestión permanente. Saludo con mucho afecto y agradecimiento a nuestro amigo el licenciado Mario López Valdés, gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Al licenciado Martín Pérez Torres, diputado local en representación del honorable Congreso del estado de Sinaloa. Al magistrado Jacobo Ahumada Angulo, en representación del licenciado José Antonio García Becerra, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa. Al licenciado Quirino Ordaz Coppel, diputado federal. Al general Juan Manuel Mozo, representante personal del general de división, diplomado Estado Mayor Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Tercera Región Militar. Al capitán de navío Francisco Javier Urtaza Galindo, representante personal del vicealmirante Estado Mayor Francisco Lima López, comandante de la Cuarta Zona Naval. A la licenciada Silvia Treviño de Felton, presidenta del sistema DIF Mazatlán. Al licenciado Alfredo Andrade Gallegos, síndico municipal de Durango, representante personal del Ayuntamiento de Durango y del alcalde Esteban Villegas. Muy bienvenido. El licenciado Adolfo Rojo Montoya, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa. El ingeniero Arturo García Canizales, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mazatlán. Al señor Leovigildo Carranza, empresario destacado de nuestro puerto. A los expresidentes municipales, don Antonio Toledo Corro, expresidente y exgobernador de Sinaloa. A don Raúl Ledón Márquez, al licenciado Alejandro Camacho Mendoza, al licenciado Jorge Abel López Sánchez y al licenciado Humberto Raiz García. Gracias a todos. Saludo también con mucho afecto a las personas que vinieron de las diferentes colonias de Mazatlán y de las comunidades y las sindicaturas. Sin ustedes, este evento no tendría sentido. Gracias a todos por su presencia y su acompañamiento en este evento de gran trascendencia en la vida institucional de nuestro municipio. Desde el inicio de nuestra administración, tuvimos claro nuestro propósito, que fue el de convertir a nuestro querido Mazatlán en una tierra de desarrollo, progreso y oportunidades. A 2 años de gobierno, nos hemos ocupado de generar las condiciones que permitan a Mazatlán estar a la altura de las grandes ciudades de México, con más y mejor bienestar, que nos llevó a ser calificados como la tercera ciudad con mejor calidad de vida en el país. En el gobierno no solo hemos buscado hacer las cosas diferente, sino hacerlas mejor. Un gobierno que ha hecho de los ciudadanos el centro de sus acciones, que actúa con transparencia en la rendición de cuentas. Un gobierno que emprende, que lleva a cabo obras y acciones de trascendencia para la ciudad. Es esta una administración que escucha y atiende para tomar las mejores decisiones. La participación social es hoy un elemento clave de mi gobierno. De esta manera, respondemos a la confianza de los mazatlecos. Hoy vemos con claridad que el proyecto en el que estamos trabajando con dedicación y empeño va por buen camino. Este gobierno avanza con rumbo claro y definido, el de construir un mejor Mazatlán para todos. Una ciudad como la nuestra requiere del compromiso de sus ciudadanos para vivir en orden y en armonía, en el que cada uno de nosotros se sujete al Estado de Derecho, donde las reglas de convivencia se respeten, porque es ese el único camino que nos lleva a formar sociedad y a fortalecer con ello el pacto social. En ese sentido, quiero agradecer a quienes han sido parte importante en esta tarea, a las mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas, por el apoyo brindado a los mazatlecos. Reconocemos su apoyo y coordinación por preservar la paz y el orden en nuestra ciudad. Reciba mi general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Tercera Región Militar, y el vicealmirante Francisco Limas López, comandante de la Cuarta Zona Naval, a través de su representante personal, el capitán de navío Francisco Javier Urtaza, y del general Mozo, a nombre del pueblo de Mazatlán, nuestro sincero agradecimiento. Gracias. De la misma manera, agradecemos a nuestra Policía Municipal, a la Policía Estatal y Ministerial, a la Policía Federal. El trabajo que ustedes realizan le ha permitido a Mazatlán lograr estabilidad y desarrollo. Gracias por su compromiso de velar por la seguridad de los mazatlecos. Se han ganado el respeto y reconocimiento de nuestra sociedad. Trabajamos para fortalecer el turismo. Hoy Mazatlán es referente en el escenario turístico nacional e internacional por el regreso de los cruceros en un corto tiempo. Fuimos nombrados por segundo año consecutivo por la Sectur el destino turístico familiar más seguro del Pacífico mexicano. El número de turistas se incrementó en un 42% de diciembre del 2013 a diciembre del 2015, esperando concluir este año con una cifra superior a los 2.300.000 turistas, con una derrama económica estimada en los 20.000 millones de pesos, una cifra récord. Como gobierno municipal, hemos contribuido, gracias a la inversión privada, en la creación de más de 10.000 empleos por año, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el 2014 y lo que va del 2015, algo antes nunca visto en Mazatlán. Hoy quiero refrendar una vez más ante ustedes mi reconocimiento a nombre de los mazatlecos por el apoyo invaluable que desde el inicio de mi administración hemos recibido para que Mazatlán cuente con los niveles de seguridad que nos han permitido disfrutar de un clima de tranquilidad y bienestar. Ello no hubiera sido posible sin la visión, el compromiso y la voluntad de nuestro gobernador, el licenciado Mario López Valdés. Señor gobernador, gracias por su contribución en la construcción de un Mazatlán más seguro y mejor para vivir. Como gobierno, nos hemos ocupado de construir acuerdos para impulsar una economía con rostro humano, con igualdad de oportunidades para todos. En estos dos años entablamos relaciones con nuevos socios estratégicos. Firmamos convenios de cooperación con ciudades de los Estados Unidos y Canadá, que nos coloca ante nuevas oportunidades comerciales y culturales. Nuestro municipio, como puerta de entrada del Corredor Económico del Norte en el Pacífico, ha recibido ya los beneficios de esta alianza, que se refleja en inversiones y fuentes de empleo para los mazatlecos. Podemos afirmar que Mazatlán camina con paso seguro y rumbo definido. Los logros son claros. Estamos sentando las bases para construir una ciudad de cara al futuro, la ciudad que todos alguna vez anhelamos y que hoy empieza a ser llamada el milagro mexicano por su transformación, su potencial y su desarrollo. Una sociedad tiene como principio la igualdad de oportunidades para todos. Hemos apoyado el acceso de las personas con capacidades diferentes a la economía, al trabajo, la educación, la cultura y el deporte. No podemos negar que existan todavía rezagos. Aunque hemos avanzado de manera importante, hay tareas por hacer. La labor de un gobierno será siempre una obra permanente y constante. Por ello hemos orientado cada vez más recursos para atender las demandas ciudadanas en los temas más sensibles. En estos dos años aumentamos en un 14% el presupuesto destinado a la salud, 18% en desarrollo social, 25% más en seguridad y 49% más en educación. A la fecha hemos entregado 611 acciones de vivienda, pero es necesario expandir el número de acciones para que muchas más familias cuenten con un espacio digno para vivir. Nuestras obras se ven porque están junto a ti, a la vista de todos, en las colonias, calles y avenidas, en escuelas, en los espacios deportivos y de recreación, el Parque Lineal, la Carpa Olivera, nuestro malecón, la zona turística, además de dar un gran impulso a la zona rural con acciones y obras en cada una de las comisarías y las sindicaturas. La oportunidad más grande que tenemos quienes servimos desde el gobierno es hacer lo que sea mejor para los ciudadanos. Hoy hacemos más con menos. Hemos sido innovadores para hacer mejor las cosas y vamos por más. Porque nuestro verdadero propósito y objetivo está en la persona, en el bien común, en todos aquellos mazatlecos que se esfuerzan por salir adelante, en los padres de familia, empresarios, profesionistas, obreros, amas de casa y estudiantes. De manera especial, las mujeres que luchan y trabajan todos los días para lograr un mejor futuro para sus hijos, nuestros jóvenes y niños, que son nuestro mejor activo, el principal impulso y motivación. Desde aquí les digo a todos ustedes que cuentan conmigo como un aliado permanente. Por ello, desde el gobierno municipal hemos puesto especial atención en ayudar a quienes más lo necesitan y a través del DIF municipal hemos fortalecido los programas sociales para apoyar el desarrollo integral de las familias mazatlecas. Trabajo que fue recientemente reconocido por el sistema DIF nacional al otorgarle al municipio de Mazatlán mención honorífica por la distinción en la aplicación de programas que contribuyen al fortalecimiento familiar. Especial reconocimiento público a Silvia, mi esposa, a quien le agradezco profundamente por hacer de esta labor una obra de vida, por su calidez y su disposición al trabajo social, que han sido la marca que caracteriza todas sus acciones. Mi reconocimiento para ella y para todo el equipo que le apoya en esta noble labor. Gracias, Silvia. Hoy, 5 de diciembre, en que celebramos el Día Internacional del Voluntariado, quiero felicitar al voluntariado del DIF y a todos aquellos voluntariados que trabajan en beneficio de los mazatlecos. Agradezco a mi equipo de trabajo, al igual que a las señoras y señores regidores, por su apoyo, con su experiencia y entrega, los resultados han salido mejor. A mis hijos y a mi familia, que seguramente me están viendo a través del internet, gracias por permitirme seguir tomando parte de su tiempo para dedicarlo al trabajo en beneficio de esta gran ciudad que es Mazatlán. Queridos amigos, Mazatlán es una ciudad donde se expresan las libertades, donde se respeta la dignidad de las personas, en la que se vive la gobernabilidad, una ciudad con una sociedad en armonía con su gobierno. Los mazatlecos somos testigos de cómo nuestra ciudad ha ido teniendo una transformación sin precedente. Estamos por iniciar el tercer año de gobierno. Hemos sentado bases firmes, tenemos la solidez, la fortaleza y la energía para seguir adelante y estamos seguros que lo mejor está por venir y que para ello seguiremos contando con el respaldo del Estado y del Gobierno de la República. Mazatlán navega hoy por la ruta del crecimiento de manera decidida y estable. El puerto se encuentra unido y trabajando. Este es el rumbo de mi gobierno. Este es mi compromiso con ustedes. El destino de Mazatlán es tarea de todos. Vayamos juntos, sociedad y gobierno, con determinación y con convicción, a cumplir con la parte que nos corresponde hacer, porque solo así lograremos seguir construyendo futuro. ¡Que viva Mazatlán! Hemos escuchado el mensaje del ciudadano.